Área de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Buenas noches a todos, acá estamos en una nueva legión nocturna, en el programa número 90 de la legión. Buenas noches a todos, saludo a Lucas que está del otro lado de vidrio con los botones. Buenas noches, Lucas. Y Santi nos debe estar escuchando o nos escuchará más tarde del otro lado. Está con quehaceres de la filosofía, con clases y con conversaciones del otro lado. Así que acá me hallo yo. Con todos ustedes, espero que estén muy bien en este día 2 de diciembre del 21, ya 2 de diciembre, ya pronto algunas personas empiezan a armar arbolito, a decorar hogares y todas esas menesteres. No nos habíamos ido de vacaciones, no nos habíamos ido a ningún lado con Santi, tuvimos un pequeño ahí otras cuestiones y ya estamos de regreso. Vamos a dar contactos. Estamos, como siempre, en FM de la Azotea, en Don Bosco 1788. Si nos quieren dejar mensajes, lo pueden hacer al 223-582-8700. Y, como siempre, estamos en Facebook y en Instagram, como La Legión Nocturna Radio. Y en mail, también nos pueden mandar algún mail, lalegionnocturnaradio@gmail.com. Y bueno, como todas las legiones, le queremos mandar saludos a los amigos del sur, a FM El Orejano 98.1, Radio Comunitaria de Villa La Angostura, que nos retransmite los días sábados a las 22 horas por allí, y también a FM Sudaca 105.3 de Trelew, que nos retransmite los días miércoles a las 22 horas. Así que les mandamos un gran saludo. Tenemos oyentes no solo por el mar, sino también por el sur y las montañas y los ríos. Bueno, vamos a dar comienzo a esta legión. Se viene con un gran amigo, pero no es un gran amigo, solo que como hoy le hicimos la entrevista con Santi, fue muy ameno. Charlamos con Rafael Spregelburg, es dramaturgo, es actor, y bueno, nos estuvo contando un poquito, fue muy amable. Y vamos a estar charlando con él en la charla que hoy tuvimos temprano. Y vamos a tener otra sorpresita musical para luego, para la agenda. Así que vamos a dar comienzo a esta legión. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Estamos en La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, programa de FM de la Azotea, 88.7. Hoy estamos con un invitado muy especial, muy querido, que ha participado del festival también, del Festival de Mar del Plata. Él es Rafael Spregelburg, bien dicho, ¿no? Bueno, supongo. Dramaturgo, sobre todo, actor, director, para mí traductor y gran artista del concepto. Y hoy quisiera conversar también, quisiéramos con Toti, por supuesto, conversar una lección con él. Bienvenido, Rafael, y gracias por tomarte este tiempo para conversar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y muy contento de poder charlar de estos asuntos. Bueno, de mi parte, sinceramente es una alegría verdadera. Creo que esto lo hemos conversado mucho con Coti. Yo necesito arrancar esto con una breve anécdota muy rápida que tiene que ver con un libro que te robé, que vos no sabés que te robé. Porque hace varios años atrás, cursando la maestría en estéticas contemporáneas en la Universidad de Avellaneda, yo era un habitual, digamos, concurrente a la librería del Balcón, que estaba allá ahí, que es de Juan Pablo, y me dijo alguna vez que él tenía un libro que vos le habías encargado, y entonces me lo vendió a mí y dijo, después yo le consigo otro. Y siempre me conversando con eso, la verdad yo no sé si esa historia fue real, eso fue lo que él me dijo. Me dijo que ese libro se lo habías encargado y capaz que no. Bueno, entonces voy a desmitificar. Yo no recuerdo, ni siquiera sé dónde queda esa librería, pero puede ser que yo me confunda y que viva también un poco perdido. Es una librería que bueno, ahora justamente cerró a cuestión de la pandemia. Una librería que estaba por Montevideo y Córdoba, que es una librería especializada en teatro. ¿Qué libro era? A lo mejor si me dices el libro te lo desmiento. Estábamos hablando y yo, esto fue, no sé si alrededor por el 2016, 2017, por ahí, 2016 casi seguro, es el libro de Lehmann, del teatro postdramático. No, seguro que eso no fue, no, eso no. No era para mí. No, y era otro Rafael. Ese era el libro. Me estaba tratando de acordar y digo, ¿era ese libro? Yo creo que era este. Bueno, en fin. Esa era una anécdota. Entonces fue una anécdota totalmente ficcional, digna de un buen teatro y una buena presentación. Y buena obra. Lo que hay que pensar es por qué te mintió el librero. Esta es la pregunta. Yo no dormiría muy bien esta noche. Le voy a consultar. Es un gran amigo. Es un gran amigo. Bueno, nosotros... perdón. Nosotros estuvimos todo este tiempo pensando que había sido y pensando en que cuando le hiciéramos la nota a Rafael Espreguero le íbamos a comentar esta anécdota y al final, bueno, fallida. Ya ven que no les reclamo ese libro porque ni siquiera lo reconozco como propio. Pero bueno, esto suele suceder con otras cosas también. El arte de la desmistificación, me parece genial. Bueno, queremos... a iniciar brevemente con algunas cuestiones de tus sensaciones al respecto del festival, si te parece, y después por ahí te quisiera hacer un par de preguntas, así como, entre comillas, teóricas, por los gustos afines que tenemos. ¿Querés contarnos más o menos qué impresión te dejó el festival? Bueno, lo del festival fue para mí prácticamente un milagro, ¿no? Saben que hasta... hace unos 20 días no se sabía si se iba a hacer, todos los que estábamos medio en gateras, cuasi invitados para participar del festival, no sabíamos si reservar los días, si seguir trabajando. Yo encima estoy filmando una serie, con lo cual para mí era muy complicado viajar, y realmente pensamos que no se hacía, es decir, que cuando salió la presencialidad, bueno, todos decidimos que era un milagro, ¿no? Lo decidimos por decreto y un poco así lo viví yo también. Me parece que el volver a reencontrarse, sobre todo en el territorio del cine, porque uno de los grandes problemas que estamos enfrentando ahora, además de muchos otros, es que en el caso del teatro quedó clarísimo para nosotros con la pandemia, que sin presencialidad no hay teatro, nos quedamos muy, muy abrumados, muy deprimidos, muy desempleados, muchos actores se han retirado del teatro porque en estos dos años han tenido que optar por otras formas de vida, que a lo mejor ya tenían de antes, pero la vuelta al teatro empieza a ser muy difícil y muy insensata. Solo vuelve al teatro el que tenía una decisión como muy firme, pero el teatro sigue siendo el teatro. Ahora, el cine está en una situación mucho más jodida, porque desde que nos acostumbraron a tener el cine en Netflix, en casa y gratis, pasa algo muy raro, ¿no? Que es que directores que antes estrenaban y qué sé yo, sus películas nacionales quizás duraban una semana en cartel, ahora a lo mejor las ven 100.000 personas si logran un acuerdo con una OTT, con una gran distribuidora. Entonces pasa algo muy raro, que es que el deseo de quien hace cine también está puesto en una zona extraña. Ya nos habíamos acostumbrado a tener pocos espectadores, pero ahora tener que negociar con el gusto dominante de una fábrica de ficciones como son estas OTT, va a ir poniendo al cine nuevamente en una zona de diálogo distinta con su propia génesis, ¿no? Entonces, por un lado, que el festival sea presencial es como una suerte de lanza clavada en un campo de batalla diciendo... acá estamos quienes creemos que el cine también reúne a un pueblo en torno de un acontecimiento, hace que te veas las caras frente a frente con otros espectadores de ese fenómeno, y si bien es verdad, no necesita del convivio como el teatro, porque el actor filmado no se va a modificar de acuerdo a tu reacción, la situación de la comercialización de ese formato es decisiva en muchos aspectos, porque obviamente el cine en pantalla grande tiene un tipo de gramática, un tipo de planos, un tipo de uso del sonido que es completamente invasivo, si se quiere, que es completamente estimulante, absolutamente distinto de ver cine en celular, donde todo está pensado para el primer plano, donde no hay figura y fondo, porque el fondo claramente cumple una función de fondo. No es que yo tengo que, como espectador, andar decidiendo a dónde voy a dirigir la mirada. Bueno, todas estas cosas que aparentemente no están a la vista del espectador común, uno dice, ah, ya vi esa película. ¿Dónde la viste? ¿La viste en un televisor, en una computadora, en un celular? ¿O la conviviste, la viste con otras personas al mismo tiempo, con la ansiedad de saber, por ejemplo, en el caso de un festival, qué es lo nuevo, qué curador ha decidido juntar lo nuevo? Y a lo mejor uno ve en una serie de películas una cantidad de síntomas que, por supuesto, en la individualidad de las redes y demás, está completamente fragmentada. Es ver sin un nosotros, entonces es otra forma del ver. Así que nada, yo celebré que el festival pude estar muy poco tiempo, porque tuve la mala suerte que me tocara ser invitado en el fin de semana largo del festival. Eso implicaba que era muy difícil trasladarse, porque siendo de Buenos Aires son 12 horas de ida, 12 horas de vuelta. Así que en realidad fui un día antes, me tuve que volver un día antes, porque yo estaba trabajando acá y si no, no podía faltar a mi trabajo. Así que me hubiera quedado toda la semana para poder, bueno, estar inmerso en esto que creo que es el motivo de todo festival. Bien. Para nosotros es el gran motivo anual del Festival de Cine, con la repercusión que tiene, ¿no? Claro. ¿Qué película? Porque no la vi yo, vinieron a presentar. Yo presenté nueve. Nueve es una película... No presenté nueve películas, presenté la película nueve. Es una película extraordinaria, una película uruguaya con coproducción argentina. Los directores son Tincho Barrenechea y Nico Branca, dos directores uruguayos que son muy hábiles diseñadores gráficos también. Y la película es una producción de U Films de Uruguay con Pensa y Roca de Argentina. Así que fue muy extraño porque los directores también fueron invitados, pero no podían llegar a Mar del Plata porque los traslados eran imposibles. El festival solamente estaba pudiendo financiarse los traslados nacionales. Ellos además estaban en Huelva, en el Festival de Huelva, donde ganaron como mejor director también. Así que fui yo en representación de esta película que obviamente no había visto. Así que el primer día de proyección les confesé a los espectadores que esperaba que me gustase, porque yo no la había visto. Y la verdad que me gustó mucho. Es una película sobre el fútbol, pero lo bueno que tiene es que no tiene una sola escena de fútbol. Es un futbolista, la gran promesa del fútbol uruguayo, Cristian Arias, que está encarnado por un actor extraordinario, muy joven, que se llama Enzo Bogrinchik, a quien hay que prestarle muchísima atención de ahora en más, y es la gran estrella del fútbol uruguayo, pero se manda una cagada en una final, lo caga palos a un jugador colombiano, y es suspendido durante 4 meses. Entonces es obligado a volver, en medio estaba negociando un pase millonario, todo esto se le cae, es obligado a volver a su casa con su padre, que soy yo, que es además su manager, su manager, su amigo, su enemigo, su todo, porque lo explota como si fuera una fábrica de producir riqueza. Así que es la relación de este padre y este hijo encerrados en una casa mientras esperan los millones o la humillación y la derrota definitiva, ¿no? Es una película de una hermosa tensión alrededor de temas mucho más universales que el fútbol. Bien. Ya la veremos cuando esté. Esperemos que esté. Lo cierto es que ahora está en el Festival de la Cinemateca de Montevideo. Se tiene fecha de estreno en Uruguay en marzo, pero en la Argentina nada se sabe cómo era de esperar. Da igual. Bueno, cuando llegue a Netflix seguramente. Bueno, que sea, porque ahora ya no sabemos si es una suerte o si es todo lo contrario de lo que queremos, ¿no? Pero bueno. Sí, yo estoy muy orgulloso, para mí un trabajo, no fue un trabajo nada menor, porque lo cierto es que es una película que se filmó en plena pandemia, se filmó en septiembre del año pasado, yo estaba encerrado con mi familia y mis hijos en el campo, por suerte, tenemos una casa en el campo y pasamos toda la cuarentena allí, pero tuve que tramitar permisos de todo tipo, de ministerios, de cultura y demás para poder cruzar la frontera, hacer la película en Uruguay, donde en ese momento no había casos todavía, era un paraíso, y significó mucho para mí, porque luego de un parate de un año y de una serie de tomas de decisiones abismales, ¿no? Respecto al futuro, el futuro de mi actividad, yo no estoy haciendo teatro, por ejemplo, entonces yo tenía que decidir si definitivamente iba a abandonar lo que es mío para dedicarme al cine, que es algo que de hecho me está pasando, pero que en mi cabeza todavía no está decidido de esa manera, ¿no? Así que nada, fue un trabajo al que le puse todo y creo que se vio en la pantalla y la verdad es que estoy muy contento. Bien. Vi que obtuvieron el premio a la innovación artística, ¿puede ser? Sí, la peli ganó 3 premios en el festival, ganó el premio de la crítica, el de Fipresi, estaba en competencia latinoamericana, ganó 3 premios de los no oficiales, el de la Asociación de Directores y este de Innovación Artística, así que muy contentos también con eso. Estuve como viendo varias charlas o conferencias que viste, una en particular que fue en Flaxo con Clear, que es alguien a quien conozco y me pareció súper interesante una de las cosas que planteaba, pero también retomar algo de una charla TED de hace mucho tiempo, de hace como 10 años, y me intrigó el cruce que hacés siempre permanentemente con la ciencia, ¿no? con el juego entre la ciencia y la filosofía por momentos, pero casi disimuladamente, porque permanentemente estás citando cuestiones a la filosofía. Y algo que te quería preguntar es, ¿cómo, pensando en este premio de innovación, cómo innovar en este tiempo? Pensaba en esta pregunta, hay una frase que a mí me gusta mucho de Félix Guattari, cuando él define el arte, y dice que el arte, en principio, no se trata de ordenar el caos, sino de hacerlo más sencillo. Y eso me pareció interesante, planteártelo, a ver qué te sugería, y con esta idea de la innovación, ¿no? ¿Cómo es innovar en este tiempo? Sobre todo en el teatro, en la situación en que estamos. Bueno, sí, son varias preguntas en una, ¿no? Por un lado, el arte siempre ha estado vinculado a la idea de la innovación. Si no, no lo llamaríamos arte, ¿no? Lo llamaríamos de otras maneras, que están muy bien también, los podríamos llamar diseño, estética, cultura. Hay otras zonas intermedias, pero lo que hoy por hoy me parece que entendemos por estrictamente artístico es aquello que se basa en un procedimiento muy parecido al de la ciencia, que es el del ensayo y el error. La única diferencia es que el arte no necesita verificar sus resultados, es más bien el gran formulador de las preguntas, y creo que la pregunta es siempre la misma. ¿Qué porción del mundo nos está siendo invisibilizada por la cultura? Si bien el arte luego es tomado por la cultura, por los ministerios, yo tengo contratos con el Ministerio de Cultura, no con el Ministerio de Arte, pero mi trabajo es exactamente el contrario del que ellos me proponen. Yo no tengo que presentar los resultados, yo tengo que innovar desesperadamente e inaugurar formas de indagar ese caos del que habla Guattari. Bueno, yo soy un gran interesado en qué dicen los científicos respecto de estos métodos, ¿no? Porque creo que la creatividad, tanto para hacer la solución a un problema científico como para descubrir una forma estimulante, inquietante, como sucede en el campo del arte, los procedimientos son parecidos y tienen mucho que ver. Yo he aprendido más leyendo libros de física o de matemática que leyendo manuales de cómo escribir un buen guión, que no me sirven para nada, porque ese buen guión, que está gobernado por el gusto dominante, es una estructura domesticada por la cultura, pero no necesariamente territorio del arte, ¿no? A mí me interesa particularmente, sí, lo que tienen que decir los científicos respecto de todas estas novedades en el campo de la ciencia, desde la aparición de la matemática fractal, la mal llamada teoría del caos. Ellos dicen algo muy parecido a lo de Guattari, pero en otros términos. El caos no es desorden, es una forma de orden que nos es desconocido, ¿no? Y realmente se demuestra en el cálculo matemático, sobre todo cuando intervienen los números imaginarios. Bueno, toda esa zona a mí siempre me ha resultado muy estimulante, junto con otras, por ejemplo la lingüística. Es decir, me parece que cada artista tiene lo que se llaman una sensibilidad a determinado tipo de matices, y no a todos los matices. Esto es lo que hace que los artistas discutamos sin parar, porque todos llamamos arte a esa indagación de los matices, pero no son los mismos territorios los que estamos desmalezando. Entonces es muy común que discutamos sin decir nada todo el tiempo. me había intrigado mucho, incluso cuando te escuchaba ahí, una distinción que creo que también es bien de esta época, esto de que no hay receta, pero sin embargo hay técnica. La importancia de ir probando técnicas, como para escribir, creo que justamente ahí hablabas de cómo escribir un guión o un relato. Lo que pasa es que ahí hay una charla que a mí también me interesa bastante, que es, nosotros encima de todo somos artistas, quiere decir que el valor filosófico de lo que pensemos no le importa a nadie. Esto es, ni siquiera tenemos que seguir el método de la filosofía. Nosotros somos transmisores de unas técnicas. Uno sabe decir, yo me pregunto siempre por qué está tan mal vista la palabra técnica en el territorio de la creación. Yo te doy clases y talleres, muchas veces digo, ¿y qué pasa si solo hablamos de técnica? Porque lo otro no lo van a hablar conmigo, lo van a hablar con sus vidas, con cuál es la filosofía con la que cada uno enfrenta el deseo, la muerte, la pulsión amorosa, las únicas tres cosas que hay que enfrentar. Entonces, demos por supuesto que eso se va a inscribir de manera automática, porque la filosofía es inevitable. Lo interesante sería ver cómo hacemos para hablar de lo que no se puede hablar, que es de técnica. Es decir, ¿me puedo entrenar? ¿Puedo imaginar mejor? ¿Puedo saber que si mi procedimiento creativo, en vez de ser crear formas bellas, fuera equivocarme mejor, puedo escribir mejor la próxima vez? Por ejemplo, yo trabajo el fenómeno de la frustración como un arma creativa. Hasta que no logro que mis alumnos se frustren, no logro ese salto de calidad en la búsqueda de lo inesperado. Entonces, mis talleres son cuestionables. Vamos a ver quién se frustra más rápido, porque va a ser la manera de explotar para descubrir. ¿Por qué digo esto? Porque tal como explican los muchos científicos del caos, ante la presencia de un problema, el cerebro entra en una zona que crea un marco de referencia. Empiezo a tener un pensamiento asociativo. Todo lo que me pasa lo asocio con mi problema. Y eso genera un plano, un marco. Es decir, hay cosas que quedan dentro de ese marco y cosas que quedan fuera. Muy probablemente la solución al problema está fuera del marco que yo mismo me creé para resolver el problema. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que caer un meteorito. Yo tengo que lograr que mi sistema de pensamiento colisione con uno inesperado, porque la solución a mi problema va a estar en otro campo. Es la paradoja de Arquímedes, ¿no? Cuando descubre que para resolver un problema físico, que es cuánto oro tiene la corona del rey, en realidad se tiene que ir a dar un baño. Si él no se mete en la bañera y ve que el agua desplazada por... Bueno, la solución es sencillísima, pero solo puede ocurrir si él se frustró lo suficiente como para poder percibir los matices cuando se va a meter en el baño. Porque uno podría estar buscando el problema, ir a darse un baño y no darse cuenta de que el agua desplazada es igual a la masa de su cuerpo. ¿Por qué se da cuenta? Porque logró la frustración. La frustración pone a los, digamos, isótopos libres de la asociación del pensamiento disponibles para lograr unas nuevas asociaciones. Bueno, a mí me interesa toda esa zona y esas, a eso es a lo que llamo técnica, a equivocarse más, a mirar del lado que no estás mirando, a dar vuelta a la trama y mirar del lado de atrás. Y me gusta cuando en los talleres, en vez de hablar de cómo se escribe una obra o de leer obras que están bien escritas, digo, probemos técnicas. No tengo ningún prurito en buscar ese tipo de trabajo. Me resuena un poco esto que está diciendo. Yo entreno payaso, soy payasa y entreno improvisación y danza improvisación, entonces como... Nada, esto, justamente el fracaso, trabajar el fracaso y esto en la improvisación, y también lo ponía un poco como paralelismo en la vida, un poco lo que hablabas también en el ciclo que en presente discontinuó, que escuché una entrevista. Bueno, esto, un poco la idea esta, que estás como hablando, ¿no? Como el paralelismo de la biología y de esto de improvisar y el fracaso y de improvisar y de ir encontrando como nuevas formas en la vida, tanto como en el teatro, ¿no? Como en la danza, ahí donde pasas en las artes, en los que estamos ahí. Sí, sí, el fracaso es no solo digno de la mayor atención por la lección que trae, sino que además... bueno, es divertido, ¿no? No hay nada más divertido que la desgracia ajena, dice Chekhov. Porque hay que entender el fracaso no como una cosa autónoma, hay que entender el fracaso cuando es implantado en un sistema en el que alguien fracasa y alguien mira, ¿no? En el sistema de la espectacularidad. No se trata simplemente de hacer las cosas mal, se trata de reflexionar sobre qué es hacer las cosas mal. Y esto genera naturalmente una mirada que unifica el fenómeno de la expectación, que la le da sentido a la expectación. Claro. Pati, ¿querés así hacemos un cierre de la conversa? Adelante, hazlo, que lo presentas. ¿Como para pasar otra parte o no te entiendo, Santi? Porque habíamos preparado con Coti una última pregunta para hacerte que tenía que ver, por supuesto, una larga, en realidad sería para muchas conversaciones más, que tiene que ver con la pandemia, pero un poco hablaste de esto al principio, me pareció impecable lo que expresaste ahí. Y sí, por supuesto, preguntarte por hoy, ¿cuál es la inquietud que tenés con respecto a los proyectos que estás llevando adelante? Me dijiste que estabas filmando una serie, pero me gustaría también saber cuál es la inquietud que está de fondo en esto que estás haciendo. Hoy estoy tratando de no tomar ninguna decisión. Esto es lo fundamental, porque si me tengo que dejar llevar por la información que circula alrededor, no hay por dónde. No hay por dónde salir. Mi trabajo ya no tiene razón de ser. Si bien los teatros han reabierto, una herida de la que va a ser muy difícil reponerse en la Argentina es el golpe de muerte que esto le ha dado al teatro independiente. Imagínense que durante la época del aforo al 30 o 70%, muchas salas han tenido que cerrar. Curiosamente no fueron tantas como podríamos haber esperado, afortunadamente, pero también eso nos pone a pensar por qué no cerraron. Bueno, en muchos casos no cerraron porque los dueños de esas salas son también creadores y son los dueños de la sala, entonces ya la tenían, ya perdían plata antes, entonces pudieron seguir perdiendo plata. Me parece que eso explica por qué son pocas las salas que cerraron. Ahora, la ausencia parcial o casi total del Estado para con el sector es alarmante, pero no solo en la Argentina, en muchos lugares, en la ciudad de Berlín, por ejemplo, es muy probable que el Estado, digo Berlín porque Alemania es un ejemplo muy muy claro de teatro 90% público, ¿no? Es muy raro encontrar teatro independiente en sitios donde la cultura oficial funciona tan bien. Y a lo mejor ellos han decidido o se han dado cuenta que tal vez no necesiten 17 teatros públicos en la ciudad de Berlín, a lo mejor están bien con 3 o 4. Digo, todos los modelos con los cuales exigíamos un espacio profesional para la cultura, para nuestro trabajo y demás, están en una crisis absoluta. Yo vengo de una experiencia bastante desgarrante, que es que íbamos a hacer durante la pandemia una experiencia en podcast muy, muy monumental, que era todo Bizarra. Bizarra es una saga que yo escribí en la crisis del 2001, es una telenovela, pero en teatro. El público que venía a verla al Rojas tenía que venir 10 veces para poder ver todos los capítulos. Bueno, esto, el CCK, como parte del Centro Cultural Kirchner, como parte de la conmemoración por los 20 años de la crisis, nos había comisionado hacer una versión radial de Bizarra, cosa que nos parecía muy sensata. Bizarra tiene como 50 actores, era la posibilidad de, bueno, mínimamente no es teatro, porque queda clarísimo que no es teatro, el podcast es otra cosa, es con otro lenguaje, con otras habilidades, pero es la misma gente de teatro que está desempleada, entonces nos parecía formidable. Bueno, a mitad de camino el dinero se cayó, nunca apareció, Economía le retuvo ese dinero al CCK, no nos pagaron, nos dijeron que diéramos marcha atrás, y finalmente pudimos hacer un proyecto mucho más modesto, que es un capítulo 11 de Bizarra, es decir, que se estrena ahora, el 11 de diciembre, el capítulo 11, en 11 episodios, transcurre en el 11, y se llama el 11. Y estamos muy contentos, fue una manera de revisitar la imposibilidad. El 11 es prácticamente la historia de un fracaso. Unos actores que son contratados para poder revivir un fenómeno de su juventud, de hace 20 años, de su pasado, y que fracasan porque en realidad el dinero no aparece, el formato cambia, el CCK tampoco nos podía prometer presencialidad, porque no se sabía si los teatros iban a estar abiertos a finales de este año, así que cuando empezamos con este proyecto hace unos 6 meses, decidimos que iba a ser un proyecto para plataformas de audio. Así que va a estar disponible a partir del 11 de diciembre, lo van a poder escuchar en la plataforma del CCK y también en Spotify. Esto es una cosa que me ha tenido ocupado y también preocupado, diciendo, ¿van a seguir pidiéndome que haga cosas alrededor de mi trabajo o voy a poder volver en algún momento a ocupar un espacio teatral? Saben que mi historia para con el teatro público en la Argentina es medio rara, yo no logro estrenar en teatro público, todos mis colegas de impronta similar estrenan una tras otra en San Martín, en el Cervantes, en Sarmiento. Yo, desde que estrené La Terquedad en el Teatro Cervantes, se supone que tengo que esperar 4 u 8 años para que me vuelva a tocar. Entonces, en ese lapso, me vuelvo a preguntar si mi trabajo es de verdad el del teatro, ¿no? Por supuesto que podría manejarme dentro del circuito independiente, pero para eso se necesita comprar tu propio tiempo, y para eso tengo que trabajar en cine o en televisión. Y en eso estoy comprando mi propio tiempo, trabajando de otras cosas que por suerte me gustan mucho, porque si no me gustara actuar no lo podría hacer, pero no, soy un privilegiado que se queja con nostalgia de no poder volver a proponer teatro en su ciudad. Mis últimos 5 estrenos han tenido que ocurrir en otros países porque aquí en Buenos Aires no me está siendo posible, y me imagino que esto mismo les está pasando a muchos otros colegas, y por eso pienso que no tengo que pensar en el futuro desde esta perspectiva, porque es muy, muy poco constructivo para mí. Tengo que esperar a ver qué pasa, qué me pasa y qué pasa en el afuera. Como a cortos plazos estamos pensando los artistas. A muy cortos plazos, lo cual hace que cuando una cosa salga se te superponga con otras 4 que estaban pensadas por las dudas, y realmente vivimos en un caos absoluto. Incluso cosas que antes estaban más o menos bajo control, como un rodaje, por ejemplo esta serie que estoy rodando ahora, entre los protocolos COVID, que si alguien estornuda un día, a lo mejor se suspenden 3 jornadas hasta que no sabemos si es positivo o no, las lluvias y demás, lo que antes era tener 10 jornadas en una serie, ahora es una especie de dedicación exclusiva, porque no te pueden asegurar en qué fechas tenés que trabajar y cuándo no, y entonces estamos todos en medio de una locura, sumando voluntades para que trabajos que antes eran posibles ahora se puedan llevar a cabo. Es muy desesperante, y esto no da la sensación de que se vaya a ordenar nunca, ¿no? Entre la aparición de más variantes, las novedades en Europa, los países que han vuelto al confinamiento, como Austria, ¿no? En realidad, bueno, parece que en Europa uno de los problemas que tienen es que la gente no se vacuna, y que aquí no está pasando, afortunadamente, pero de verdad la nueva normalidad es completamente enemiga de cualquier forma de reunión tal como la conocíamos hasta ahora, y el teatro es básicamente esa reunión, ¿no? Tengo un artículo que me pidieron sobre ese tema que se llama precisamente El teatro era el contagio. ¿Cuántas veces yo me encontré utilizando la palabra contagio en vez de mensaje, espectáculo, arte, cultura? No, no, yo hago teatro para contagiar una serie de síntomas. Bueno, nunca más gráfica la metáfora que usaba con tanta inocencia antes de la pandemia. Sí, ahora toma una forma mucho más violenta, cruda, terrorífica en algún aspecto, porque si hablas de contagio, nosotros en la educación lo usamos mucho y ahora ya no lo podemos mencionar, justamente, ¿no? Por esos motivos. Sí, sí, es una palabra que ha quedado, bueno, ha vuelto a su única connotación negativa. Pero bueno, las palabras van y vienen, en algún momento se transformará en... Rafael, bueno, te queremos agradecer un montón, darte las gracias, las muchas gracias y lo mejor para esto que venga de la mejor manera posible, ¿no? En estos tiempos. Para todos, creo que también estamos hablando de esto porque yo me dedico al teatro, pero lo cierto es que las prioridades de todo el mundo son bien otras, ¿no? En este momento hay que decidir si se paga o no al fondo, que es un tema que me interesa mucho más que cualquier teatralidad, porque si no es muy difícil pensar la vida a futuro. No hay que pagar, para mí es eso. Tiene que juntar $1,000 cada uno y aportar. Claro. Pero que ya los juntamos, ya se los quedaron, esto ya pasó, ya los pasó hace 20 años, ya me robaron, ya nos robaron, ya les robaron a mis hijos y a mis nietos. No, esto no. Vamos al default, a que por lo menos es desconocido. Vamos a ver qué pasa y con ese dinero poder organizarnos como país. No lo digo como una abstracción, estoy leyendo economistas. El otro día leí un artículo de Ale Berkovich muy, muy, muy, muy elocuente en la revista Crisis. Y tiene razón, déjense de joder, ya está. Digo, es raro siempre terminar refiriéndose a cuestiones tan pequeñas para la vida de las personas como es el teatro o la actuación, pero bueno, es a lo que nos dedicamos. Pero creo que todos estamos bajo un paraguas enorme, un macro problema de dimensiones extraordinarias, y esto también pesa sobre cualquier toma de decisión micro, ¿no? Te agradecemos un montón y ojalá algún día podamos volver a conversar dentro de la Legión Nocturna y te despedimos con esto. Te daríamos un gran abrazo, pero a la distancia. A la distancia. Bueno, ojalá podamos dárnoslo, ojalá sea en Mar del Plata, ojalá sea en el próximo festival y ojalá haya un próximo festival. Un abrazo y un gustazo, Rafael. Muchas gracias y un abrazo para ustedes. Bueno, estuvimos conversando en la Legión Nocturna con Rafael Stregelburg y continuamos entonces con el programa y con todo lo que queda. Muchas gracias. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna. Un programa de filosofía, arte y política. Radio Comunitaria de la Azotea. 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Ate Mar del Plata. Siempre cuidando los derechos, la dignidad de los trabajadores estatales y acompañando día a día a sus afiliados y a la clase obrera en cada una de sus luchas. Nuestro trabajo son tus derechos. Contactanos en atmdp.org.ar. En 20 de septiembre 1342, de lunes a viernes de 8 a 15. Asociación Trabajadores del Estado, Mar del Plata. Nuestro trabajo son tus derechos. América Libre no es solo un centro cultural ni solamente una casa del pueblo. En 20 de septiembre y San Martín se desarrollan proyectos teatrales, talleres, ensayos, actividades de formación, cooperativas, y aquí también se organiza el pueblo. Y seguimos creciendo. Nuestro sueño se renueva, late, se transforma y nos transforma día a día. El América Libre es un espacio que recuperamos todos los días, en el que el sueño colectivo se vuelve realidad. Larga vida al América Libre. Luchamos por la soberanía energética. Somos el Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. y por un modelo que priorice el derecho humano a la energía y no la ganancia de las empresas privatizadas. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, en defensa de los derechos laborales. 25 de mayo 4115, 223-472-2001-2002. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. También estamos en todas las redes sociales. Búscanos como Luz y Fuerza MDP. Visita nuestra web www.lifmdp.org.ar. Luz y Fuerza Mar del Plata. Trabajadores y trabajadoras esenciales también en la pandemia. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Bueno, y en una legión un tanto improvisada desde la agenda, vamos a comentar justamente que está sucediendo el Festival de Jazz en Mar del Plata. Estuvimos charlando un poquito con Martín de la Saleta el otro día, nos estuvo contando acerca del festival, que bueno, el año pasado claramente no se pudo realizar de forma presencial, y, pero este año sí, y comenzó ayer. Primero de diciembre, va a durar hasta este domingo, hasta el domingo 5, y tiene sus diferentes sedes, como todos los años. Escenarios, dos escenarios al aire libre en la Plaza Mitre. Eso va a suceder este sábado y este domingo. Después, en el conocido bar de la Diagonal, en Dickens, también hay conciertos, hay recitales. En el Teatro Auditorium, en el Museo Mar, en el ESEM, que es el lugar de los amigos yaceros, ahí en la calle Moreno, y en el Club Tri también. Hay una larga e interesante programación, y va a estar tocando, por ejemplo, este sábado en la Plaza Mitre, con entrada gratuita, Ornella Contreras Trío, Los Carlitos, una banda muy, muy copada y muy interesante para ir a escuchar, y la Big Van Damme. Eso va a ser este sábado en la Plaza Mitre. El domingo también van a suceder conciertos al aire libre. Y el cierre del festival va a ser a las 19 horas del domingo en el ESEM, donde se halla una galería también ahí, con Ignacio Pomponio Trío, Gastón de la Cruz Quinteto y Grimoldi Paul Grupo de Bahía Blanca. Así que, bueno, los invitamos a acercarse a escuchar del buen jazz, de la buena música. Luego tenemos otras informaciones, como que va a venir a tocar el Botis, Botis Cromático. Botis es quien fue, junto con otros músicos claramente, integró la manzana cromática protoplasmática. Tan difícil nombre de decir. Queríamos hablar un poco con él, pero bueno, no pudimos, así que vamos a comentar que va a presentarse el sábado 10. Esto va a suceder en el espacio La Estrella, el sábado 10 de diciembre, a las 20 horas. El espacio La Estrella queda allí en la calle San Lorenzo al 1800. Y pueden comunicarse al Instagram de La Estrella, espacio La Estrella, para reservar entradas. Es con una entrada que hay que reservar y abonar ahí, bueno, una parte de la entrada para reservar el espacio. Bueno, el Botis es músico, es compositor, es cantautor, y su obra musical y poética explora dimensiones coloridas e imaginativas que incluyen la emoción profunda, el surrealismo y el humor, con una fuerte presencia de lo escénico, tanto en los vestuarios y escenografías, como en la construcción de personajes fantásticos que dan marco a la propuesta musical. Así que, bueno, allí va a estar en Espacio La Estrella el 10 de diciembre Botis Cromático, presentando su set solo, sus canciones, hoy luego nos vamos a estar despidiendo con una canción de Botis. Y también les quería comentar que van a estar ahí, están armando, están ya creando la puesta en escena y la escenografía. Dos amigues muy queridos, Pedro Terra y Valeria Guaceli, que es, ella está allí en Espacio de la Estrella. Así que ya están armando todo el escenario para el Botis. Y bueno, por otro lado y por última información de la agenda del día de hoy, los quiero invitar a mañana, va a suceder Pina al Sur del Sur, que es un homenaje a la bailarina Pina Bauch. Se va a estar presentando esta obra en la Sala Piazzolla del Teatro Auditorium, en el ciclo del Abrazo que nos abraza, que se vienen presentando varias obras de danza. Y bueno, los invito mañana, este convite es viernes 3 de diciembre a las 21 horas, con una entrada muy accesible de 200 pesos. En la Sala Piazzolla hay mucho lugar, así que sean bienvenidos a ver y deleitarse de un poco de danza, teatro. Yo soy parte, así que estoy muy contenta y quería invitarlos. Y esto es con la dirección de Jimena Torti Romairone, que viene llevando adelante la compañía Quantum desde el año 2008 en Mar del Plata, con todas sus puestas. Así que, bueno, variedad de cuestiones para este fin de semana y los demás fines de semana que se avecinan también. Estamos ya casi cerrando esta legión con Lucas, que tuvo una paciencia, como siempre, comunal. Gracias, Lucas. Nos vamos a ir retirando. Le mandamos un abrazo fuerte a Santi, a Santiago. Vamos a estar el jueves nuevamente por aquí. Y le quiero mandar un beso grande a mi madre, que está del otro lado escuchando. Y nos vamos a despedir con una canción del Botis, Cromático, que es Significas. Les mando un abrazo grande, gracias por estar del otro lado. Nos vemos en la próxima legión. Buenas noches. Significas tanto, quizás sepas cuánto para mí. No está de más decir mi canto es para vos. Frente a tu presencia recordé mi esencia y florecí. Además, decir tu amor es parte de mí. Significas tanto, quizás sepas cuánto para mí. No está de más decir mi canto es para vos. Frente a tu presencia recordé mi esencia y florecí. Reflejo de